El pastel. A veces nos preguntamos, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios tiene que ser tan injusto conmigo? Ahí va una explicación. Una joven le contó a su madre que todo lo había salido mal. El examen de matemáticas fue terrible. Su enamorado decidió terminar con ella. Y su mejor amiga, precisamente, en ese instante, no estaba en la ciudad. Pero la madre, en aquel momento tan difícil, abrazó a su hija. La llevó a la cocina y empezó a prepararle un sabroso pastel. Arrancar una sonrisa del rostro de su hija. Preparó los utensilios e ingredientes que necesitaba. Los colocó en la mesa y le preguntó a su hija: querida, ¿quieres un pedazo de pastel? Claro, mamá, sabes que me encanta el pastel. Está bien, respondió la madre. Bebe un poco de ese aceite que está en la cocina. Asustada, la hija respondió: ¿qué dices? Jamás bebería de ese aceite. ¿Qué tal si te comes un huevo crudo? No, mamá, respondió la hija. ¿Quieres comer un poco de harina de trigo o bicarbonato de sodio? Pero mamá, ¿qué dices? Eso me sentaría mal. La madre le respondió: es cierto. Todas esas cosas están crudas, sosas, pero cuando las colocamos juntos, en su justa medida, se transforman en un delicioso pastel. Dios trabaja de forma similar. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles? Y no saben que cuando Él permite que todas esas cosas actúen según su orden perfecto, siempre obran para bien. No necesitas conformarte con ingredientes crudos. Déjalo todo en sus manos y sin darte cuenta, se transformarán en algo fantástico. Autor desconocido. Recuerda, amigo y amiga, que Dios se preocupa tanto por ti que te envía flores todas las primaveras. Hace que el sol brille todas las mañanas. Y además, siempre está a tu lado, dispuesto a escucharte y conversar. Él podría vivir en cualquier lugar del universo, pero escogió vivir en tu corazón.